Repeat. Listen, repeat. Dale otra vez. Si sigue comentando y sigue criticando, entonces qué. Dale. Si sigue comentando y sigue criticando, entonces qué. Dale. Ahí, thank you. Gracias. Ahí nada más, seguimos para adelante. Con otro numerito bien caliente. Allá va eso.